y te vengo a buscar, aunque solo sea por verte o por charlar, porque necesito tu presencia para entenderte mejor. Te vengo a buscar. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Ahí tenéis las palabras de Franco Battiato, e ti vengo a cercare. Nasce da meccaniche divine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el Colegio Santa María del Naranco. Alter Vía, Oviedo. Asturias, España. Un martes más, aquí estamos con todos vosotros y vosotras. De poco un todo. Buenos días, chicos y chicas. Al completo, ¿no? Nunca estamos totalmente... Casi, casi. Casi. Bueno, Iván, se te saluda. Hola, oyentes. Aida. Hola. Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Macarena, ¿cómo te va la vida? Buenas, bien. Un placer estar aquí para los oyentes. Gracias. Se supone que la gente sigue preparando exámenes y que los lleva muy al día, por eso hoy no vienen, porque mañana creo que hay una física, cita. Física, nosotros somos con los únicos, el neurólogo, ¿no? Los únicos fieles aquí. Sí. Alta fidelidad, como la que escucháis. Y como siempre, fieles también a nuestra sección de enviados especiales, conectamos con Iván Rubio, que está ahí, como siempre. Aquí, aguantando. Aguantando. Bueno, pues a ver, ¿qué hay que aguantar hoy? A ver, la primera noticia es un tanto ostentosa también, pero bueno. A ver, Nacho Vidal pregunta qué ocurrirá con su pichurrina. Ah, sí, claro. Que ocupa territorio español y catalán. Su miembro ya es uno de los problemas más grandes de Cataluña. Bueno. Un sofá con decenas de monedas entre los cojines ya es el miembro más rico de la familia. Se le ha subido tanto la cabeza que se hace llamar ahora el Chase Long. A ver, algún miembro del Ku Klux Klan, porque es que va todo de miembros. A ver. Animalistas denuncian a un niño por cortarle la etiqueta a un oso de peluche. Sin etiqueta, el oso no sabe cómo lavarse y puede morir de una infección causada por la suciedad. ¿Qué sería de los niños sin etiquetas, por Dios? Y la última. Mariano Rajoy envía un requerimiento a los 60 incendios forestales de Galicia exigiéndoles que se apaguen. Tienen hasta el jueves, ha advertido el presidente. A las 10. Bueno, y con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8, Iván. Adiós. and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's. Bueno, y como estrenamos sección, tenemos aquí a Macarena, que nos encontramos una vez más con esas noticias curiosas, esos hallazgos de la ciencia en esa sección que hemos dado en llamar. Datos interesantes pero inútiles. El color de la Coca-Cola en un principio iba a ser verde. ¿Y entonces por qué pusieron a Papá Noel de color rojo? Porque no les gustaba el color verde, porque creo que pensaban fue influencia que era de, ¿no? Al final, ¿no? De alienígenas. Sí, sí. El inventor Thomas Edison tenía miedo a la oscuridad. Bueno, bueno. Por eso inventó la bombilla. Paradoja. Yo también. Paradoja, paradoja, ¿eh? Sí. De las haya. Creo que Marconi tenía miedo a las ondas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más curiosidades? Elefante es el único animal que no puede saltar. Espera, estamos pensándolo todavía, ¿no? Aida, ¿por qué no puede saltar un elefante? Tal vez porque sea demasiado pesado. Sí, no sé. Por la fuerza que tiene que imprimir hacia arriba para... Supongamos eso, ¿sí? Sí. Ah, claro, por eso son los dibujos con un balanceo. Vale, claro, sí. Yo sabía lo del elefante, que no podía montar en bicicleta, pero no... ¿Sabíais, no? Porque no podía montar en bicicleta. No. ¿No? Porque no tenía dedo gordo para tocar el timbre. La torpeza de las vacas se ve representada cuando suben un tramo de escaleras, pero después no pueden bajarlo. Pobres yatinos, hombre, por Dios. Con lo ricas que estáis. Menos mal que luego Iván se las come, claro que sí. ¡Viva los veganos, hombre, por Dios! Y por último, es imposible estornudar con los ojos, sin los ojos cerrados. No, estaba bostezando, pensaba que iba a estornudar, ¿eh? Bueno. Ay, por un segundo. El estornudo es contagioso, pero el bostezo sí. Sí, es verdad eso. ¿Os veis? ¿Ya? ¿Veis? Bueno, Macarena, cosas curiosas, cosas interesantes siempre nos traes y... Por supuesto. Y nos vamos cambiando de tercio. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Bueno, este acento así norteamericano es porque hoy Aida vino otra vez y entonces ella nos quiere hablar... No, no nos quiere hablar de Norteamérica, nos quiere hablar de algo que está sucediendo esta semana, como son los Premios Princesa de Asturias. Premios que se van a entregar este viernes, día 20, en Oviedo, en esa ceremonia ya clásica del Teatro Campo Amor, pero que aparte de esa ceremonia, toda esta semana pues viene alimentada con muchos actos, la presencia de muchos premiados y premiadas, y bueno, podemos hacer un breve repaso, aunque sea de cuáles son más o menos los premios, ¿no? O la gente premiada este año. Recordamos así, hay uno de ellos, quizás el más polémico, es que es el premio a la Concordia. No sé si habéis oído. Europea. A la Unión Europea, efectivamente, ¿no? Que hay muchos lemas por ahí de vergüenza. Unión Europea, ¿eh? Que se saltan la U y la E, no sé si las habéis visto por ahí, las pegatinas. Ah, pues no, la verdad. Bueno, porque dicen que es un poco vergonzoso que la Unión Europea reciba el premio a la Concordia cuando se está negando a la entrada de inmigración o de gente exiliada, de refugiada, ¿no? Que de 160.000 que iban a ser, y claro, deben de haber sido 10.000. Y en 17.000 sí, que iban para España, pues apenas llegaron 700 o 1.000 o algo así, ¿no? Sí, llegaron cuatro personas. Bastante incongruente. Cuatro gatos. Entonces, bueno, ese es uno de los premios. Empezamos por el más polémico. Ayer llegaban también a Oviedo los físicos norteamericanos que han recibido además el premio Nobel ahora de física y que, bueno, fueron un poco adelantados con el premio Princesa de Asturias, que hablan del descubrimiento de las ondas gravitacionales y toda esa historia, ¿no? También gente muy inteligente que va a pisar estos días el Principado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sabemos de los premios? A ver, Aida, ¿te suena alguno más por ahí? Sí, hombre, Lelutier. Lelutier. Luego os dejaremos con un pequeño mordisco de su obra. ¿Tú qué nos cuentas? Como especialista en Lelutier que eres desde bien pequeña. Bueno, hombre. ¿Qué nos has dicho? Bueno, pues desde pequeña siempre nuestro padre nos ponía en el coche, a mi hermano y a mí, pues discos de Lelutier. Y bueno, hemos crecido pues con su música y su humor. Entonces, pues me parece fenomenal que reciban este premio porque se lo merecen. Y aparte, ahora mismo me parece que tienen un humor muy inteligente. Y en estos tiempos nos hace falta eso. Las dos cosas, inteligencia y humor, cierto, cierto. Es un grupo argentino que lleva ya desde los años 70 pues haciendo humor, haciendo ese humor inteligente, jugando con las palabras mucho, con el castellano. Deberían haberle dado el premio también a las letras, pero bueno, solo había uno. Y en este caso es el de comunicación, ¿no? Porque son gente que comunica muy bien todo lo que es llevar a todos los rincones del mundo la chispa, el humor, la inteligencia. Y bueno, han estado un mogollón de veces aquí en Asturias. Yo personalmente tuve la suerte de poder verlos en dos ocasiones. Una vez en Oviedo, en el Teatro Campo Amor, pues en los años 90. Y un poco más allá los vi en el pabellón del Palacio de los Deportes de Gijón. Solo los vi en dos ocasiones. Reconozco que las entradas actualmente son carísimas, ¿no? Son como entradas de 50 euros para arriba para ver a Lelutier. Estrenaron su último espectáculo en Oviedo, en el auditorio, y estuvieron dos días ininterrumpidos con todo vendido. O sea, que es un mérito grande, ¿eh? Y ahora, pues bueno, están estos días pasando aquí en compañía pues de muchas actividades. El otro día hubo una gincana en Gijón, hubo también una historia en la universidad, en el Paraninfo ayer. Esta tarde tienen un encuentro también con aficionados. El otro día en una hora volaron las entradas para verlos en el Teatro Jovellanos. En fin, que bueno, que están aquí empleándose muy a fondo. Más premiados, pues bueno, premio a los deportes. ¿Os suena a los deportes? ¿Quién fue? Sí, los... Ay, perdón. No, dilo. Vale, Iván, ¿conoces algo de...? El equipo este de rugby de Australia, puede que sea. Efectivamente. Los All Blacks. Exactamente. Yes. Los All Blacks, que bueno, que no dejan de ser una visión muy peculiar del rugby, que mantienen mucho las tradiciones y que bailan ese baile tan emblemático, ¿no? De la jaca justo antes de comenzar, ¿no? Que es un baile como guerrero y muy famoso, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ennoblecen lo que es el deporte del rugby, deporte que todavía se mantiene frente a tanto fútbol, a tanto baloncesto, a tantos deportes de gran éxito en nuestra sociedad, ¿no? Y el rugby pues está haciéndose un hueco muy importante en Asturias, en este colegio también. Desde que contamos con la presencia de Xavi, pues hay mucha afición al rugby y bueno, esperemos que sirva y que vaya en alza. Mañana participan precisamente unos niños del colegio en bailar esa jaca o interpretar esa jaca junto con otros 150 escolares de Asturias, así que van a acudir. Yo creo que los van a ver a los All Blacks y bueno, ahí estarán. Y en fin, más premiados, la Hispanic Society, algún investigador también americano. En fin, nombres que se nos quedan en el tintero, actividades que tenéis todos en la página de la fundación fpa.es. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. ¿Eres de todo un poco? ¿Te conformas con muy poco? ¿Quieres un poco de todo? Entonces, eres de poco un todo. Entérate de todo en muy poco. Escúchanos un poco en iVoox.com y entérate de todo. Y si eso ha sido poco, entra en viaradioblog.wordpress.com. Quisiera ser tu gran amor. Shakespeare da para todo, ¿eh? Sí. Le digo porque yo conozco todo Shakespeare en inglés. No me diga. Sí. No, no lo he leído porque no sé inglés, pero lo conozco. Ah, ahí os vamos a dejar con la compañía de Moonstock, Rabinovich, en ese diálogo sobre Shakespeare. Os hemos prometido esa cuña y os vamos a dejar al final con esa sintonía, con esa melodía. Prácticamente el programa no da para más. Simplemente os vamos a prometer que la semana que viene Aida nos ha dicho que nos va a traer algo nuevo. No, yo lo tenía aquí ya, pero bueno. Lo tenía hoy, lo que pasa es que son las 3 de la tarde, ya. Nos tenemos que ir a comer. Así que... Pero bueno, nos vaticina que va a ser algo relacionado con qué. Cuéntanos, Aida. Bueno, pues voy a presentaros un libro que estoy leyendo sobre arte y me parece que está muy bien, así que el próximo día lo compartiré con vosotros y os daré mi opinión. Bueno, yo creo que si se trata de un libro podemos hacer un hueco. Siempre para un libro siempre hay hueco. Así que no nos dejes con la miel en los labios y dinos cómo te va con ese libro, venga. Y el próximo día nos prometes otra cosa, venga. Bueno, pues es un libro titulado ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno, y está escrito por el encargado de arte en la BBC, el director de arte en la Ajá. BBC. Y bueno, pues una persona muy experimentada en todo esto. Es un libro con ilustraciones, con imágenes. Todo texto, pero después en la parte de atrás hay una especie de cuadernillo. Ajá. Sí, un cuadernillo donde puedes revisar las obras. Bueno, ¿y las obras que están? ¿Repartidas por todo el mundo? ¿Museos? ¿O más bien sí, España, Francia? O... Por todo el mundo, porque es arte moderno y contemporáneo. Ah, de arte moderno. Entonces, te hace un repaso por todas las vanguardias desde, bueno, pues, desde que empezó el arte moderno hasta hoy en día. Lo que pasa es que, claro, son cuadros de esos que tú lo ves y dices, tú lo hago yo, ¿no? No, ya veréis. Sabes tú que las críticas siempre caen sobre las vanguardias y todos estos cuadros abstractos. Ya sabes tú que todos somos artistas cuando vemos algo de eso, ¿no? Eso lo hago yo, si me dejan a mí, si yo pintara. Pasa que no pintamos, pero bueno. Ya hablaremos de eso el próximo día. Es un tema para debatir, ¿no? La, sí, la sí. Riqueza del arte y de lo que es el arte, ¿no? Bueno, pues nada. Libro que podemos adquirir, ¿en qué precios nos movemos ahí, más o menos? Pues cuesta 22 euros, 20. ¿Y el título 22. Es...? ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno. Ajá. Escrito por Will Gompertz. Muy bien, pues nada, ahí queda la cita. Para que lo consigamos, por favor, no os descarguéis los libros. Los autores tienen que vender, porque si no esto se acaba, ¿eh? ¿Nos vamos o nos quedamos? Me parece a mí que nos vamos a ir, ¿no? Sí, nos vamos. ¿De verdad? Nos vamos. De verdad, de verdad. Pero prometemos hablar del referéndum catalán, de la independencia. Nunca llegamos porque siempre el tiempo se nos echa encima, ¿verdad, Macarena? Sí, es increíble. Es que el tiempo pasa volando, ¿no? Sí. Bueno, 15 minutos tampoco dan para mucho, ¿no? Vamos a ser... Pero bueno. El tiempo pasa y nos hacemos viejos. El tiempo pasa, exactamente. Y el ayer no lo reflejo. Tenía dinero, me llamaban Tomán. Y el amor tampoco. Bueno, Aida, ¿qué promesas tenemos ahí? A ver, hay muchos proyectos, hay una parte seria en el programa, quizás. ¿De mi sección estás hablando? Sí. Bueno, pues mi sección se llama Denuncia Indenunciable y voy a hablar sobre arte, literatura y crítica a la sociedad, también cine y... Por favor, dirección, denos un par de horas más para poder alargar el programa. No, lo intentaremos